Yo quiero tu sonrisa de miel y caramelo. Yo quiero tu sonrisa de miel y caramelo. Y sigue el ritmo. Mil y caramelo, yo quiero tu sonrisa de mil y caramelo. Y quisiera tus ojos cuando te di mil besos. No quiero que te enojes cuando te digo eso. Te quiero porque eres una niña mimada. Yo quiero tu sonrisa de mil y caramelo. Mueve tus caderas de aquí para allá. Hoy mi negra nada te falta. De ese día que yo te conocí, tu mirada casi me mata. Mi carita de limón. Carita de limón, no te enojes, yo solo te pedí que me beses. Carita de limón, sonríeme, yo quiero escuchar que me quieres. Carita de limón, no seas mala, a ver si me compras con tu mirada. Carita de limón, no estés callada, yo quiero ver si estás enamorada de mí. Y con todo el fuego, sigue Bermellón. Caramelo, yo quiero tu sonrisa de miel y caramelo. Y quise de tus ojos cuando te di mis besos. No quiero que te enojes cuando te digo eso. Te quiero porque eres una niña mimada. Yo quiero tu sonrisa de miel y caramelo. Mueve tu cadera de aquí para allá. Hoy mi negra nada te falta. De ese día que yo te conocí, tu mirada casi me mata. Y sigue el ritmo. Carita de limón, sonríeme, yo quiero escuchar que me quieres. Carita de limón, no seas mala, a ver si me compras con